Hola, hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad El Hijo del Ajolote Radio. En primer lugar, saludarlos, esperar que todos estén bien, que no, que en el momento en que estén escuchando esta cápsula, no sé cómo llamarle cápsula, podcast, ustedes tengan de alguna manera pues un buen momento, ¿no? Sabemos que el capitalismo siempre nos regatea, ¿no? Los buenos momentos, pero bueno, cuando existen, siempre es importante disfrutarlos, dicen por ahí. También, bueno, pues si les agradan los contenidos que vamos desarrollando, pues lo puedan compartir en donde ustedes más quieran y gusten, por supuesto, ¿no? Siempre es un compromiso tratar de entregar cosas que son importantes y que les pueda servir a la gente este tipo ese tipo de sí de mensajes de trabajos específicamente. El día de hoy nos comprometemos a desarrollar un tema en la obra de Kautsky que se llama ¿Qué es el capital? Como función, no como el libro, ¿no? El capital como relación social de producción, vamos a llamarlo así. Entonces, el primer elemento que nos convoca realmente a entender el capital, ¿no? Es que es una forma de circulación de dinero, ¿no? Empezamos nosotros mencionando que la forma de circulación mercantil, que es mercancía, dinero, mercancía, se transforma en el capital en una forma de circulación del dinero, que es dinero, mercancía, dinero. Una primera vista en términos generales sobre la diferencia o el traslado de la forma mercantil a la forma de circulación del dinero es que la forma mercantil conlleva el traslado de un valor de uso a un propietario y el propietario pueda acceder a un valor de uso, ¿no? O sea, el valor de uso sigue siendo el fin, el inicio y el fin del proceso. Y el dinero, pues, se convierte en un medio, ¿no? Hay un productor que no tiene valores de uso, pero que tiene dinero. Ah, no, no. Hay un producto, hay un propietario, hay un productor que tiene valores de uso, que no tiene dinero, y un propietario de dinero que tiene dinero, pero no valores de uso. Y entonces se traslada el valor de uso hacia el propietario del dinero y el dinero al propietario del valor de uso. Y entonces ahí lo que asemeja es un intercambio de mercancías. Una vez que el productor tiene el dinero, va al mercado y va a buscar el valor de uso que ya no necesite, que necesite específicamente, para entonces utilizar el dinero que obtuvo por la venta de su valor de uso, o su valor no de uso, porque no es un valor de uso para él. Y así se cerraría un poco el ciclo, ¿no? Pero es un ciclo, como ya lo hemos visto, un ciclo abierto, ¿no? Donde el circuito de las mercancías se van intercambiando permanentemente y se van desarrollando en el tiempo y en el espacio. Entonces, esa es la finalidad, en términos generales, de lo que vamos a conocer como la forma mercantil simple. En el caso de la forma de circulación del dinero, tenemos en primer lugar que el dinero se convierte en mercancía y la mercancía se va a convertir en dinero, ¿no? Aquí las cosas se invierten, ¿no? En primer lugar, compramos para vender, ¿no? Es el sentido de la forma de la circulación del capital, que en su primera fase de la forma de circulación del dinero es compramos para vender, ¿no? Yo tengo dinero para obtener dinero. Esa es la finalidad. En el caso de la forma mercantil simple, es Yo tengo mercancía para conseguir otra mercancía, ¿no? O yo vendo para comprar, ¿no? O sea, vendo lo que no necesito para comprar lo que necesito. Aquí es, vendo una mercancía, no, compro una mercancía para vender esa mercancía. Esa es la lógica general de lo que se va a llamar la forma de la circulación del dinero y que en todo caso, pues todos tenemos en cuenta, en términos generales, que ese es el sentido, ¿no? Del propio proceso del sistema capitalista. Pero entonces aquí encontramos una pequeña diferencia en términos generales, ¿no? La diferencia es que ya el dinero no se convierte en un medio, sino se convierte en el inicio y en el fin de la circulación, ¿no? Y entonces la mercancía se convierte en el medio. Es decir, la mercancía es el medio para que el dinero vuelva a llegar. O sea, el dinero salga para que el dinero vuelva a entrar. Entonces la mercancía es simplemente un móvil de dinero transformar en dinero. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, aquí no es el valor de uso lo que se está jugando. Aquí es el valor de cambio. Por eso la forma de circulación de capital, cuando se traslada la forma de formación mercantil a la forma de circulación del capital, habría que decir que esa forma de circulación del capital lo que pone en juego en un primer momento es trasladar el sustento del valor de uso, porque sigue siendo el valor de uso lo que está en el centro, solamente que es un valor de uso que está sometido bajo la forma del valor. Pero aquí es la forma del valor la que se antepone como forma de circulación, ¿no? Es decir, lo que interesa en la circulación no es el traslado enajenado de las mercancías, sino lo que interesa es que las mercancías se vuelvan un medio para que del dinero se dé dinero, ¿no? Es la primera forma, es la primera síntesis, es la primera idea, es la primera función. Por eso me parece muy importante que no perdamos de vista este primer elemento, ¿no? O sea, lo que está en juego aquí es un carácter totalmente vencido al dinero. O sea, yo suelto dinero, yo adelanto dinero para obtener más dinero. Y entonces la vida misma se convierte, en la persecución permanente por el dinero, ¿no? O sea, el dinero se va a volver como en la sangre del propio sistema, en términos generales. Entonces, es un tema que me parece muy interesante porque este es la raíz de los males, ¿no? Ya lo comentábamos en algún momento. Yo, la verdad, sí, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Como esta fase o esta idea de que el origen de todos los males es el amor al dinero. En Marx se antepone generalmente, ¿no? O sea, aquí está el verdadero problema. Pero Kautsky lo desarrolla de manera muy inteligente, ¿no? O sea, pone en el centro esta línea entre el dinero, mercancía y dinero, ¿no? Y que en todo caso lo que está en el centro, ¿no? Es que el dinero salga y vuelva a entrar a las manos del poseedor mediante el intercambio de mercancías, ¿no? Vender, comprar para vender, ¿no? Esa es la lógica general del proceso, de la forma mercantil, de la forma de la circulación del capital o la forma general del capital, ¿no? Que en un primer momento colocamos en el centro este primer elemento o este primer proceso que nos parece muy interesante, ¿no? Ahora, sobre esto, nosotros tenemos que poner en el centro otra idea que me parece que, aunque no está en el texto de manera, me parece a mí, de manera general o de manera explícita, vamos a llamarlo, se encuentra escondida. Lo que sí es cierto es que se necesita frente a este proceso no una metamorfosis, pero sí se necesita de alguna manera poner un matiz y desde ese matiz poder desarrollar una hipótesis de trabajo muy importante que es más desde un punto de vista personal, ¿no? Entonces, cuando nosotros mencionamos que el dinero parte de un lugar para poder, o sea, es decir, el dinero inicia el proceso de circulación, se compra mercancía y la mercancía se vende para obtener dinero, realmente lo que estamos diciendo es que el carácter de la sociedad es un carácter dinerario. Pero si nosotros recordamos, si nosotros recordamos que el dinero, su función, está basado, y su respaldo está basado en el oro, lo que tendríamos que poner en el centro es que el oro, ¿no?, es el origen y el fin de la sociedad capitalista. Es decir, yo vendo oro para comprar oro. Es decir, es un enriquecimiento permanente del proceso capital, del proceso capitalista. En donde entonces lo que tenemos en el centro es que la sociedad capitalista se comporta en términos generales como algo así, un estilo de rey Midas, ¿no? Si nosotros recordamos la hazaña, la hazaña, la mitología sobre el rey Midas, ¿no? Me parece que es muy importante en términos generales, en donde me parece importante, en donde me parece importante poner en el centro el tema, ¿no?, de que el objetivo, en términos generales del mito, es un carácter compulsivo por el amor al dinero, ¿no? Entonces, lo que hace el mito es simplemente poner en énfasis que la cuestión esencial es acumular, acumular, acumular, acumular. Y es que todo se convierta en oro. Lo que pasa en el capitalismo es eso, ¿no? Primero es un sentimiento de acumulación permanente. Pero en segundo lugar, lo que nos dice la forma de circulación del capital en su primera fase, dinero, mercancía, dinero, es que el dinero se transmuta en mercancía y la mercancía se transmuta en dinero. Es decir, lo que tiene, la capacidad que tiene el capitalismo es de poner el dedo, ¿no? Es el toque mágico del rey Midas. Todo lo que toca se convierte en dinero. Entonces, si hay una mercancía, que las mercancías están a disposición del capitalismo para ser transmutadas en dinero. Ese es el tema general, es el tema central en términos poderosos, ¿no? O sea, lo que aquí está en el centro, ¿no? Lo que aquí está en el debate, ¿no?, es la cuestión de que la finalidad, ¿no?, es llegar a ese punto, ¿no? Nosotros sí creemos, en términos generales, que esto del carácter Midas, o el carácter del rey Midas en el capitalismo, es un elemento que tenemos que seguir pensando nosotros en el contexto, ¿no? O sea, porque lo que está allí inserto, ¿no? Lo que está allí en el proceso, ¿no? Lo que está allí en el contexto histórico, pues es eso, ¿no? Es simplemente el desarrollo natural, cómo el sistema capitalista se pone en énfasis, o el énfasis en el sistema capitalista es, en términos generales, que el dinero, ¿no?, convierta a la mercancía en dinero, ¿no? Entonces, simplemente es el toque del rey Midas, ¿no? O sea, todo lo que toca el capitalismo lo quiere convertir en dinero, ¿no? Lo que eso conlleva, ¿no? O sea, porque el mito también conlleva en que el propio mito es una tragedia, ¿no? Y eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, el sistema capitalista sí vive en un escenario de una tragedia permanente, ¿no?, en donde nosotros creemos y tenemos la virtud, de alguna manera, de considerar que ese es el punto en donde tenemos que discutir abiertamente con el sistema, con la crítica al sistema capitalista, ¿no? Esta capacidad que tiene el sistema de que todo lo que toca, pues, lo quiere convertir en oro, o lo quiere convertir en dinero. Entonces, este carácter midaico es la esencia del capitalismo, ¿no? Es una esencia permanente, ¿no? En donde se está jugando estas características, de alguna manera, en donde la compulsión es esa, ¿no? La compulsión es todo el mundo, no es que se convierta únicamente en mercancías, sino que la mercancía se convierta en dinero, ¿no? Entonces, todo está o todo sirve en tanto pueda irse al mercado, venderse y obtener una cantidad monetaria por esa mercancía. Esa es la figura del rey Midas, ¿no? O sea, es realmente la figura que en última instancia, ¿quién lo iba a imaginar que ese mito se podría haber o se pudo haber convertido en un en una realidad, ¿no? Pero además bastante interesante, ¿no? Me parece increíble cómo a veces, ¿no? Hasta el mito es superado por la realidad específicamente en este tenor, ¿no? Porque el dinero amortigua, el dinero desarrolla de alguna manera elementos muy importantes. Pero bueno, ¿qué más podemos plantear desde este punto de vista? Y el otro elemento, ¿no? Que también está dentro del propio proceso del rey Midas, ¿no? Que esto es un ciclo infinito, ¿no? O sea, que eso también es algo muy interesante, porque aquí podríamos avanzar sobre otra idea que me parece muy importante, ¿no? El primer elemento es que esto no requiere que tenga estrechos o elementos estrechos o concatenados en el tiempo y el espacio, ¿no? Es que se puedan hacer en ciertos momentos, en acotaciones, sino todo lo contrario. Lo que exige esta crítica, o lo que estamos haciendo desde esta crítica, es señalar abiertamente que el sistema capitalista lo que tiene y lo que conlleva en términos generales, es la cuestión, ¿no? De que el dinero y el circuito del dinero se vuelven un circuito infinito. Es decir, lo que hace el sistema capitalista es expandir el sistema del dinero, mercancía, dinero, a una manera infinita, en donde no le interese si hay un límite espacial, si hay un límite temporal. Esos límites no le interesa al capitalismo. Es más, va a intentar romper esos mitos, según él, sobre los límites que tiene el capitalismo. Porque para el capitalismo no existen límites a la circulación del capital, ¿no? A la forma general del capital, que es dinero, mercancía, dinero. Y todo lo contrario, lo que él ve en términos generales es la expansión infinita de ese proyecto civilizatorio, en donde toda mercancía solamente juega y cobra importancia en tanto genera dinero. Si no genera dinero, no es importante. Es un elemento muy, muy, muy interesante en el concepto de lo que se vamos a llamar el mito moderno del rey Midas, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo y lo que estamos afirmando en este momento es que el dinero se convierte en mercancía, y la mercancía se convierte en dinero. Y que lo que está allí en el fondo, ¿no? El objetivo central es que esto se expanda de manera infinita. Y que si tenemos que pasar por seres humanos, naturaleza y todo lo que tengamos que pasar, lo tenemos que hacer, ¿no? Es la convocatoria, porque la convocatoria es todo aquello que no esté vencido al dinero, no es importante para el capitalismo. O sea, tú puedes tener una cosa muy valiosa por su valor de uso, pero si no está identificada y si no está conectada para que esto se venda y se obtenga dinero, no es importante. Y al no ser importante, entonces no es válido el sistema capitalista. El sistema capitalista podría curar todas las enfermedades que existen en este momento, claro que las podría curar. El sistema capitalista podría generar una salud pública para todo el mundo y entonces acabar con las miserias, claro que lo podría hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues no lo hace porque no genera dinero. Pasa lo mismo con la cuestión de la jornada laboral. O sea, el sistema capitalista tiene la capacidad para que la jornada laboral decrezca. Claro que sí. Las condiciones están allí, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo impide? El dinero. Porque cuando tú reduces la jornada laboral, pues vas a tú a encadenar un proceso en donde el dinero sea menor. Y entonces el juego empieza a perder potencia. Y frente a ese proceso, entonces tenemos, creo que el último elemento en el cual nos vamos a, vamos a finalizar, que entonces el sentido del sistema capitalista no es únicamente dinero, mercancía, dinero, sino es dinero, mercancía, dinero ampliado. Es decir, comprar barato para vender caro. Es decir, en última instancia, lo que está en juego es la ganancia, o el valor adicional que vamos a llamar plusvalía. Ese es el objetivo central del capitalismo. O sea, el objetivo central del capitalismo en todo caso es generar plusvalor. O sea, en este juego del carácter midaico no solamente es que el dinero se convierta en mercancía y la mercancía se convierta en dinero, sino que en ese proceso el dinero que está al inicio y el dinero que está al final tengan sumas cuantitativas diferentes. Y en todo caso, que el dinero inicial sea mayor, menor que el dinero final. Es decir, que exista un valor adicional, una plusvalía, que incremente el dinero que nos llega. Es decir, que el inicio y el fin sea el dinero, sí, es cierto, pero lo que tenemos que poner en el centro es que el fin es menor y el fin es mayor, y que entonces hay una suma de dinero más grande en términos generales. Ese es el objetivo del dinero. O sea, no hay otro. Para aquellos que quieran decir, no, pero es que si lo hay, es que el capitalismo, no, no, no. El capitalismo funciona y su corazón es para que, sí, es esta transición entre dinero y dinero, pero que esta transición de dinero que dé más dinero, o que dé dinero, tenga que ver con dinero que dé más dinero. Esa es la idea general que el capitalismo nos inserta de alguna manera. No, por eso este juego infinito, porque no solamente es un juego de ampliación hacia el infinito del espacio y el tiempo de la circulación del capital, sino también es una cuestión de un juego infinito porque el valor se tiene que valorizar permanentemente. O sea, no es únicamente de que yo lanzo una cantidad de dinero para obtener una cantidad de dinero. No, sino es que yo compro barato para vender caro. Esa es la gran lógica del sistema capitalista, ¿no? Que nunca se nos olvide, porque luego parece que se nos olvida y creemos que el capitalismo es humanista, el capitalismo es a toda madre, el capitalismo le pone, no sé, ahí algunos elementos. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Ese es el tema en términos en lo que nosotros quisiéramos colocar, ¿no? O sea, no nos interesa de alguna manera embellecer la figura del capitalismo, embellecerla, ¿no? O sea, lo que nos interesa es poner en el centro cuál es su fundamento, ¿no? Y su fundamento es ese, o sea, su fundamento es, en términos generales, que el dinero, ¿no? Que el objetivo del dinero es generar esa adición de valor que se le va a llamar plusvalía, ¿no? Entonces, al final, nosotros tendríamos que definir qué es el capital, ¿no? Además de ser una relación social, el capital es el valor que engendra más valor. O en otro caso, el capital es el valor que engendra plusvalía. Y que ese es el objetivo central del capitalismo, ¿no? Entonces, aquí entramos ya, iniciaríamos ya la verdadera tesitura de cualquier ciclo de análisis de un texto que habla sobre el capital. Aquí es donde iniciaríamos realmente nuestros elementos más importantes, porque es aquí en donde nosotros vamos a poner énfasis sobre los elementos que queremos poner en términos generales. Entonces vamos a intentar diseccionar, ¿no? Desde Kautsky, qué es el capital, cómo se comporta el capitalismo, cuáles son sus fronteras, ¿no? Cuáles son sus elementos más importantes. Aquí es donde realmente empieza la fiesta, dirían por ahí, ¿no? Si se me permite la tesitura, ¿no? O sea, ya cuando decimos el capital es el valor que engendra plusvalía, estamos ya anunciando, ¿no? Que la introducción, ¿no? Que que las llamadas, la primera, la segunda, la tercera llamada, ya han sido concluidas y que ahora estamos, por supuesto, entrando a la obra en sí mismo, ¿no? Ya la obra permanente, que es este proceso, ¿no? Entonces ya estamos denunciando abiertamente que vamos a hacer una disección sobre lo que es el capitalismo. Y frente a este proceso, lo que tenemos que poner en el centro entonces es la posibilidad de poder insertar en el debate que el capitalismo, en todo caso, es el valor que engendra plusvalía. Porque hay otras formas de poder entender el capitalismo y el capital y todo eso. El capital es únicamente eso, ¿no? Y sobre eso, pues hay que desnudar, ¿no? Hay que desnudar toda su aparato de civilizatorio, que siempre está oculto, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, yo aquí dejaría el tema en términos reales. Vamos a intentar esta semana abordar lo más rápido que se pueda el libro. No, claro que no lo vamos a terminar, porque son muchas ideas las que están allí, por supuesto. Pero creo que podemos hacer algunas relaciones muy interesantes. Porque además hay elementos muy, muy, muy padres, sin lugar a dudas, ¿no? Ahorita vamos a ver todo esto del capital, ¿no? Vamos a ver qué es la plusvalía. Vamos a ver qué es la fuerza de trabajo, ¿no? Qué es Después también vamos a ver lo que es la plusvalía más en serio, por supuesto, ¿no? Ya sí, ¿no? La explotación del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues nos vamos a ir tranquilillos, ¿no? No hay prisa, por supuesto. Y bueno, pues vamos a finalizar, creo que la primera parte. La segunda parte, vamos a ver dónde andas. Sí, vamos a terminar la primera parte. La segunda parte es la plusvalía. Recordemos que la primera parte de este texto se llama. Ay, ¿dónde andas? Mercancía, dinero y capital. Ya estamos entrando en el cierre, que es el capital. Entonces, en tres sesiones, esta y dos más, terminamos la primera parte. Después le entramos ya a la plusvalía, por supuesto, que es una sección bastante, bastante grande, ¿no? Sí nos va a llevar, creo que varias sesiones, ¿no? Déjenme ver. Pues sí, va a ser, me parece que bastante, ¿no? Pues vamos a ver cómo le avanzamos, ¿no? Para todos, ¿no? Dicen por ahí no hay prisa, ¿no? Son 9. Y bueno, lo podemos aventar en 2 semanas, ¿no? Pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo cómo lo desarrollamos en nueve semanas. Porque sí, son 9 capitulitos. Tan pequeñitos, pero es que luego. Sí, sí cuesta trabajo, la verdad, a avanzar uno en general. Pero bueno, ya dicho esto, pues bueno, camaradas, agradecerles, por supuesto. Y bueno, pues decirles que espero que les agrade estas entregas. Y bueno, pues. Nos despedimos como es nuestra costumbre. Patria o muerte venceremos. Nos vemos, camaradas.